estrellas del corazón. Estar enamorado para mí era solo un juego. Como en caída libre, ya no hay razón. No puedo controlar mi sentimiento, todo es nuevo. We can talk about, but I think I had enough. We can dream about, but I think I wanna wake up. Tú me haces sentir que esto es el cielo y que la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, rogando que please, oh baby, I need nobody. Tú me haces sentir que esto es el cielo y que la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, rogando que please, oh baby, I need nobody but you. Vuelvo a sentir gritando tu nombre en el viento, que tú y tu paraíso están. See you.